Entonces, el Señor es el que aparece en Apocalipsis, Jesús, el Cristo, es el que menciona el pasaje de Juan 1, sin el cual nada hubiera sido creado. Es enorme, su Cristo, mi Cristo, es enorme, es infinito, es infinito. Es invencible. Cristo es el creador, es la luz, es la vida. Cristo venció a la muerte, Cristo sana, Cristo salva, Cristo libera, Cristo no abandona a su pueblo, Cristo es único, es infinito, es sabiduría, es misericordia, es amor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos. En la medida que estemos parados sobre el fundamento que es Cristo, tenemos todo eso a nuestra disposición. En la medida que nos salgamos, entonces ya no tenemos esa disposición. Ahora bien, Cristo no solo es el fundamento, sino que dice la Escritura, del cual nadie nos puede mover nada, sino que también es la piedra angular. Y es, en construcción, es la piedra que determina la posición en la que van a ir todas las demás piedras de ese edificio. En relación a la piedra angular se van poniendo todas las demás. Cristo es nuestra Petra, esa masa rocosa que nadie puede mover, ningún bulldozer ni nada, y nosotros somos esos petros, esas piedras que el Señor va poniendo como Él quiere, de acuerdo a lo que Él está. Él es la piedra angular, de Él depende todo. Si una congregación no está edificada sobre Cristo, se va a ir a las pailas, por mano, va a desaparecer. Porque todo lo que no sea edificado sobre la roca, como dice Mateo 7, va a desaparecer, va a perecer, se va a destruir. Pero si estamos basados en la roca que es Jesucristo, nadie nos puede mover. Se va a tambalear, hermano. Van a venir las marejadas que hubo ahora, van a venir, nos van a azotar y todo eso. Y uno se va a mover, va a tambalear, pero no va a caer. Porque el fundamento sobre el que estamos es infinito. Entonces Cristo es el fundamento y es la piedra angular. Pero dice algo más acerca de esto de ser piedra. Primera de Pedro 2:4-8 dice que Cristo es piedra viva, es piedra preciosa y es piedra de tropiezo. Primera de Pedro 2:4-6-8. Ya les dije que estas cosas quedan escritas, usted se las puede pedir a Marisol, les da una copia de la predicación. Va a tener, si se la lleva hoy día, va a tener la predicación de la próxima semana también, porque va a terminar la próxima semana. Entonces dice que es piedra viva, piedra preciosa y piedra de tropiezo. O sea, Jesús es roca, fundamento. Jesús es la piedra angular. Jesús es piedra viva. Lo demostró resucitando 3 días después, dejando la tumba vacía. Pero no solo por eso, sino es porque el que nos da vida también a nosotros. Es piedra viva. Es piedra preciosa porque es lo de más valor. La analogía que hacen con el reino de Dios en los evangelios, que es como una perla de gran precio, se aplica también a Jesús. Que si uno la encuentra, deja todo lo demás por tener esa perla. Pero esa piedra preciosa también, culturalmente, los hebreos, por ejemplo, mencionaban un salmo. El Salmo 45, que hace tiempo que no lo cantamos, es rebosa mi corazón con palabras de amor, que sea el más hermoso de los hijos de los hombres, etc. Ese Salmo 45 dice que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Este no, era un salmo que no estaba dedicado originalmente a Dios, hay que decirlo. Era un salmo dedicado a un rey. Voy a hacer acá. Fue compuesta para las bodas de un monarca israelita con una princesa de la ciudad fenicia de Tirio. Pero el bello elogio del rey hizo que pronto todo el poema se aplicara al Mesías. Los primeros cristianos interpretaban ese salmo en sentido mesiánico. Y si usted va al capítulo 1 de Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos se menciona ese salmo, porque a veces también es bueno saber algunas cosas de la cultura del tiempo, cómo lo aplicaban en ese tiempo. Cuando decían era el más hermoso de los hijos de los hombres, los israelitas de ese tiempo sabían que se estaba hablando de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 1 dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y aquí empiezan a mencionar, entre otras cosas, el Salmo 45. Trae unas letritas ahí siempre en la escritura y como que abajo sale a qué se refiere. Dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, y en otro pasaje yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito del mundo, dice Dios que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al hijo, dice, y este es el Salmo 42, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Se refería a Jesús. Entonces, cuando hablaban de piedra preciosa o de lo más hermoso, se referían a Cristo. Y cuando habla de piedra de tropiezo o roca de escándalo, es cuando, para todos aquellos que creen que para la gente es un escándalo o es un tropiezo para los eruditos y para los religiosos, que únicamente sea suficiente Cristo para ser salvo. Pablo, que fue la persona más erudita que existía en su época, pero erudita, podría haber sido el equivalente, entre otras cosas, un miembro de la Corte Suprema, etcétera. Era, había sido enseñado en todas las escrituras, era una persona de amplia sabiduría. Él mismo dice, él el que era el que más sabía, dice en Corintios 1, 17 al 25, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la luz de Cristo no pierda su eficacia, la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Me explico, dice Pablo, el mensaje de una cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos, o los religiosos en general, piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Los eruditos, los vanidosos intelectuales, los cabezones, no puede ser, es que no puede ser así esto, hombre. A ver, estudiemos el tema. Y los religiosos, no, una señal, algo, alguna cosa. Metámosle fiesta a la tirana nomás. Todo el mundo sabe que no salva nada, nada, pero nada de nada. Metámosle nomás. Porque ¿cómo esto que la salvación es gratuita? No, pues si algo tiene que poner uno. Y nosotros, hermanos, muchas veces caemos en las mismas cosas. Entonces, cuando viene alguien a decir, ¿cómo esta cosa así? Hermano, hace años, ya muchos años que me aburrió la cosa de argumentar. Entonces, lo que algunas veces hice con primos mormones y primos testigos de Jehová que iban a visitarme a la puerta de la casa, yo le decía, mira, mejor no discutamos, porque ustedes vienen con un mensaje ya, vienen formateados, pues. O sea, hoy día usted tiene que hablar de esto y se lo saben, pero a la perfección, pero a la perfección. Entonces yo le decía, mire, no perdamos el tiempo, usted me va a decir tal cosa, yo soy pastor y yo creo esta otra cosa, entonces usted me va a tirar un versículo y le va a tirar otro por la cabeza, no podemos tirar cuántos versículos queramos por la cabeza. ¿Y qué vamos a conseguir? A lo mejor que alguien gane una discusión para después decir, ah, le gané. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, cuando fue una cuestión que una vez fue, yo siento que te dio, porque me dijo así como que